Buenas, ¿qué tal? Hoy, 9 de abril del 2019, arrancando una nueva jornada en el programa Somos lo que somos. Recargado. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Todos y todas, hoy 9 de abril del 2019, arrancando en el programa número 39, en el programa Somos lo que son, Recargado. ¿Cómo estás, Fe? Buenas tardes. Siento rara la voz de Recargado, porque sí, no sé qué pasó. El calor. Que se necesita, ¿no? Está calor de estos días. Sí. Ya está, hasta el fin de semana, Fe. Sí. Veo una silla vacía. No, hay una ausencia. No sé por qué una silla vacía. En el desarrollo del programa vamos a contar de qué, a qué se refiere. Una sorpresa muy linda. Una sorpresa muy linda que nos trajo también el equipo producción. Sí, otra sorpresa. Nos miran con una. Esperá que nos miran con una cara como diciendo: parale, ¿por qué estás a silla libre? Sí. No saben nada. No saben nada, todavía no se enteraron. Sí. Hay que informarles que se enteren. Bueno, Fe, hoy tenemos un nuevo programa, otro programa acá llevando adelante. Hoy estamos vos y yo llevándolo adelante porque la sorpresita, vamos a adelantarla, vamos a decirlo ya. Se fue Rodolfo. Increíble. Se fue Rodolfo liberado. Se nos fue un compañero más. Se nos fue un compañero el jueves pasado, se fue Rodolfo liberado. Pero igual va a seguir participando. Hoy, por ejemplo, participa del Rinconcito Cooperativo. ¿Están esperando a que nosotros arrancáramos el programa para vender la máquina? La máquina, sí. Se ve que sí. Se ve que sí. Bueno, hoy en este programa, el equipo de producción nos trae a dos personas invitadas. Dos personas invitadas que integran el grupo de compra de Valle Verdes, el MPC de Valle Verdes. MPS, perdón, de Valle Verdes. El Mercado Popular de Subsistencia. Mercado Popular de Subsistencia. Yo me acuerdo de muchas cosas cuando me vení con el Mercado Popular de Subsistencia hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, que anduvimos militando ahí, anduvimos, anduvimos militando en alguna organización social. Las primeras revoluciones. Nuestras primeras armas, nuestros primeros indicios. Y bueno, nos traen a dos personas invitadas. Una de ellas es Dayana Rodríguez. Acá, presente. Y la otra persona es Ariel de Marco. Ariel de Marco, presente, buenas tardes. Y bueno, les damos la bienvenida y queríamos en realidad compartir con nuestra querida audiencia, con todas aquellas personas que nos escuchan, en qué andan esto del Mercado Popular de Subsistencia de Valle Verde, justo, ¿no? Que para informar un poco, para darle un poco de difusión, para compartir, inclusive por Facebook, siguiéndolo el perfil de Facebook del Mercado Popular de Subsistencia de Valle Verde, vi la lista de... La lista 40. La lista mensual. Sí, la canasta 40. La canasta 40. La canasta 40, la lista. Donde precios excepcionales. Hay algunos precios, por ejemplo, el kilo de yerba, 130 pesos. ¿Querés que te pase primero por donde pueden escuchar todas las personas esto que vamos a empezar ahora? Buenísimo. Sí, bien. www.radiopedal.uy, la plataforma en internet, por www.lacotorrafm.com, que es la 94.3, también por Spica FM, la 90.7 FM, el cuarto Umbú 88.7 FM, por www.radiotopia.com.ar, desde Argentina, la gente de Pensamiento Penal, por la plataforma de Facebook, Ciudad Intervenida en Facebook, por las plataformas de WhatsApp, si tenés algún contacto con nosotros, y si te querés comunicar, ¿por dónde te puedes comunicar? Te puedes comunicar con el equipo de producción al correo electrónico del día después, 44@gmail.com. Allí puedes escribir, puedes sugerir tema, puedes saludar, puedes. Tú puedes. Bueno, arrancamos, muchachos, ¿les parece? Sí, nos parece perfecto. Bien. Que tomen la iniciativa y que nos cuentes un poco. Me presento, mi nombre es Dayana Rodríguez. Estamos con el compañero acá, Ariel De Marco. Somos del grupo de compra Valle Verre, bien como decían acá la muchachada. Es nuevo en nuestro grupo de compra, venimos representando al mercado popular de subsistencia. Nosotros, primero buenas tardes y decirle que estoy muy contento de estar con ustedes por dos cosas. Primero porque yo soy fundador de la radio comunitaria más vieja que tiene este país, que se llama Alternativa FM. Opi. Y bueno, hay algunos que ya no están en esta tierra, pero tenemos cada uno de nosotros las vivencias de haber compartido esa onda y seguiremos, como dijiste, La Cotorra, justamente La Cotorra fue una de las radios compañeras, sigue, ¿no?, siendo una de las radios compañeras. Pero hoy venimos por otro tema, venimos por el mercado popular de subsistencia. Mercado Popular de Subsistencia Luis Valle Verres, específicamente, es un grupo, hasta el momento serán 20 personas aproximadamente. En dos meses, que es un logro, déjame acotar, Ariel, que, o sea, decimos grupo de compra Valle Verres porque hay cerca de 400 familias, 400 núcleos familiares que compran en el mercado popular, que eso equivale a 28 barrios más o menos de Montevideo donde participa el mercado popular. Ay, nosotros en esta oportunidad tenemos que transmitir un saludo de apoyo a una cooperativa que de trabajo que tuvo una pérdida ayer de dos compañeros en un accidente de tránsito, y nosotros desde acá, por más que nos llegue la onda hasta ahí, decirle que bueno, un abrazo fuerte y la vida continúa. Pero porque hay gente de esa cooperativa de trabajo, yo trabajé en esa cooperativa, pero hay gente que habitualmente compra y que está en una cooperativa de viviendas. ¿Podemos nombrar el nombre de la cooperativa, Ariel? Sí, es Constructores Unidos, uh-huh. Se llama la cooperativa de trabajo, trabajan en la zona de Las Piedras y toda la zona de Canelones, uh-huh. Y Montevideo también, ¿no? Uh-huh. Así, sobre todo en dos áreas, en el área de electricidad y en el área de la construcción, como construcción. Uh-huh. Y bueno, tuvieron esa desgracia y nosotros desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Lo que decías es que un compañero de esa cooperativa justamente forma parte del grupo de compra Valle Verres. Sí, sin duda. En realidad de la cooperativa hay tres compañeros. Sí, sí. Está Miriam, está Laura y está César. Seguro. Y nosotros estamos creando tremenda expectativa, ¿no? Porque hemos dicho mercado popular de subsistencia como 80 veces y todo, bueno, buena. La gente no sabe qué es. Bueno, vamos a difundirlo. Por eso, capaz que estaba bueno ahí contar como los inicios del MPS. Yo a usted me gustaría, cuando ustedes, la iniciativa, después que ustedes desarrollen, que cuenten, me gustaría hacer algunas preguntas concretas que se puede estar haciendo cualquier persona que esté escuchando, seguro, que lo escuche, ¿no? No, y que se van a ir fundamentando las preguntas o apareciendo las preguntas a raíz de que vamos contando más bien de qué va esto. Bien. El inicio del mercado, cabe mencionarlo, es por una iniciativa de la brigada José Artigas de trabajo voluntario, uh-huh. Ya que habíamos unos cuantos ahí, ya vemos en este momento, más bien en los territorios de la periferia de Montevideo. Y bueno, la problemática era como siempre la misma, ¿no? Bueno, apartando el laburo, siempre la problemática era la vivienda y era los alimentos. ¿qué morfamos? Uh-huh. O ¿por qué no llegamos a fin de mes? Uh-huh. Bueno, con respecto a la vivienda lo voy a dejar de lado, pero lo que hicimos fue juntarnos entre vecinos, ¿tá? Y llegar a entender cuál es el problema, ¿no? Primero, ponernos de acuerdo de que no estamos llegando a fin de mes y hay algo que hace que no lleguemos a fin de mes y que nuestro sueldo o la plata o el dinero de nuestras changas se vaya en alimento, cosa que no era así. Entonces, después de eso, de que reconocemos que hay alguien que nos está oprimiendo, reconocemos quién es el opresor, ¿no? Quién es acá el que está ajustando los precios del mercado y reconocer que hay cadena de, o sea, las grandes superficies que especulan con los precios de nuestros alimentos, y entendemos que eso es una injusticia y que hoy por hoy el grupo Valle Verdes está teniendo la discusión, que la estamos procesando, de que hay distintas maneras de violencia y reconocemos como violencia no llegar a fin de mes es un acto violento por parte de unos pocos encima de unos muchos. Entonces, no queremos caer en temas polémicos como la delincuencia y todo eso, pero en realidad hay gente que no está viendo la violencia, que es directa, o sea, viene un... O sea, no quiero caer en temas polémicos, pero digo, nos están robando indirectamente todos los días en todo un grupo pequeño, ¿no? El oligopolio de lo que es los supermercados, para hablar más precisamente, y no lo estamos viendo y siempre cortamos la piola por el lado más fino. Pero bueno, estas son discusiones que nosotros venimos teniendo en el grupo y bueno, la idea del mercado popular, como decían ustedes, o sea, no la estamos descubriendo ahora. Se hizo en época de dictadura, donde hubo tiempos más difíciles, y en la crisis del 2001, muchas de las veteranas se reunían y se organizaban para comprar al mayorista y comprar más barato. Quiero dar un dato de que en Chile también tiene lo mismo, solo que tiene otro nombre, que se llama La Canasta, y hoy por hoy funciona así. Hay una diferencia, solo que ellos cultivan y tienen huerta, esos alimentos son los que ofrecen en la canasta, que eso sería bueno implementarlo en un futuro, igual que la carne, pero eso ha llevado una larga discusión. ¿Cuál es el eje principal? Y después le damos la palabra a Ariel. O sea, el eje principal es, de cuando se inició el mercado, es... Vamos a llevar el mercado a la periferia, a los más humildes, a los que más lo precisan. Esto quiere decir militar con el mercado en la periferia y llevar el mercado a todos lados, incluso, ¿por qué no el interior, no? Y por eso decía, estamos en 28 barrios. La idea es organizarse, hacer grupos de compras barriales con núcleos más o menos de 20 familias, uh-huh, para que no se arme un entrevero, y poder organizarnos y comprar. O sea... ¿Cómo sería, por ejemplo, me organizo con Fede, unos compañeros, unas compañeras, y ahí nos organizamos, nos ponemos en contacto con, sí, por ejemplo, con Ariel, con Dayana, ¿no? Sí. Nos ponemos en contacto con la página, con que la si página, quiera la damos. También con la página. La damos ahora y después. Sí, dale, sí. Página MPS Valle Verres y Facebook Luis MPS Valle Verres. Con todas las cartas bajo la mano. No, vinimos preparados. Pasé un programa de 3-4 horas. Vamos. El primer fundador de una radio comunitaria no va a venir preparado. Lo que yo quiero rescatar de lo que vos decías es, sería interesantísimo que si se pudiera organizar un grupo de compras, que no fuera solamente un grupo de compras. O sea, porque vos comprabas la yerba a 20 pesos más barato, o el fideo 50 pesos más barato, o el arroz 30 pesos más barato. Sea solamente eso. Yo voy, compro, como y vivo y sobrevivo. Sino que esto tiene todo un trasfondo, vamos a decirle político, que es el devenir del ser humano. El mercado es una de las cosas que hace la humanidad del ser humano, ¿no? Entonces, si el ser humano no tiene humanidad, no existiría el mercado, existiría una cooperativa de consumo donde vos te unieras con otros y sacaras, yo qué sé, 50 pesos más barato en todo un pedido de 3.000 pesos. Y el mercado, entre otras cosas, es la independencia de autonomía. Decía, yo tengo todos los principios acá, pero para no leerlos todos, me parece que para recalcar una de las cosas que yo quisiera recalcar es el trabajo voluntario. ¿Por qué el trabajo voluntario? Porque el trabajo voluntario quiere decir que vos estás poniendo tiempo que vos lo estás implementando para servir a otro. Y ese trabajo voluntario yo creo que es el más importante que puede hacer la brigada o puede hacer una persona, o una cualquiera, o una organización. La organización más eficaz en el mundo es aquella que tiene conciencia de que es una organización. Entonces no vale simplemente ir y comprar, sino ver qué podemos hacer uniéndonos, ¿no? Claro, es que hay un porqué, no solo es MPS para abaratar costo, sino que es MPS frente a qué, ¿no? Lo que veníamos hablando, hay un enfrente nuestro hay algo que nosotros tenemos que combatir, porque es lo que en realidad crea, o sea, las angustias de los más, yo que sé, humilde, ¿no? Que es el tema de la economía. Después quiero resaltar, ya que estás en tema de los puntos, ¿cómo es que le decimos? Los principios básicos del mercado popular. Él remarcaba el trabajo voluntario, porque aparte sin trabajo voluntario esto no podría existir, porque si cada persona, si estas 400 familias que nosotros decimos no militaran y alguna quisiera cobrar, los precios no llegarían a precio de costo. Claro. O sea, habría que poner un sobrecosto. Primero, pierde la esencia, pierde toda la magia, también la organización. Y otro punto muy importante que quiero rescatar es la solidaridad de clase, que esto va de la mano con justamente por qué nació el mercado. Solidaridad con el otro. Si yo no puedo, el otro no puede, nos tenemos que unir. Nosotros somos capaces de cambiar nuestra realidad, dejar de que los demás o los que pueden escriban nuestra historia y que nosotros empecemos a escribir nuestra historia y dejar de sufrir. Y justamente por eso nosotros hacemos énfasis de que esto es para los más humildes, para los barrios de la periferia, y ya de paso hacemos una invitación a toda la familia de los compañeros privados de libertad que quieran acceder para poder llegar a un producto más barato que le puedan llevar a sus familiares presos de libertad, privados de libertad, porque no se les dice preso, aprendí hace poco. No, está aprendiendo. No sé por qué. Son personas privadas de libertad, no son presos, no son cosas. Está bueno remarcar eso. Le ofrecemos al mercado popular para esta familia que estén en la vuelta, se pueden comunicar esas plataformas que ya hemos dicho y se pueden organizar. ¿Quieres repetirlas? Sí, página MPS Valle Verres, Facebook Luis MPS Valle Verres, y otra cosa, nosotros estamos en el oeste. En realidad no corresponde que se comuniquen con nosotros porque estamos en el oeste y no podríamos organizarlos. Entonces, en realidad, se pueden comunicar a Mercado Popular y Subsistencia y en la plataforma central y general del mercado, y ahí es donde pueden escribir y tienen el correo también, ¿no? Claro, igual, si se quieren comunicar si con nosotros... Si se quieren comunicar, nosotros lo derivamos. Nosotros le damos apoyo. Pero... Porque un paréntesis me gustaría abrir acá con esto, ¿no? Esta aclaración que están haciendo. Hay distintas columnas en distintas zonas de Montevideo. Sí. No, hay distintos ejemplos. Está el grupo de compra Bella Italia, Villa García, kilómetro 21, Punta de Rieles, para los que estén escuchando, Libia, La Curva de Maroñas, grupo de compra La Unión, Jacinto Vera, Barrio Sur, Barrio Palermo, La Valleja, PTI, Cerro, 6 de diciembre, Valle Verres. Y hay unos cuantos más que me estaré olvidando, pues estamos más o menos en 28 barrios. Pero se sumaron una banda, ¿no? No, se sumaron. Sí, era menos, fue agarrando cuerpo en estos 3 años. Ahí va, hace 3 años prácticamente nosotros. Estábamos militando en la brigada, ¿no? Sí. O intentábamos militar en la brigada y también como que la idea era esa, ¿no? De expandirse, ¿verdad? Expandirnos. Y también que nuestra familia, como eso, esa invitación que tú haces, de nuestra familia, que pudiera, ¿no? Participar. Seguro. En la estaría buenísimo. Pero aparte ustedes ya tienen una cooperativa de vivienda, sí, ¿verdad? Nos comentaba fuera del micrófono y fuera del aire, y esa cooperativa de vivienda es una parte importante para empezar a edificar la cabeza, vamos a decir. Sin duda. Primero edificamos la cabeza y después hacemos las paredes. Sí, sin duda. Entonces, en ese, lo que te decía Diana, me parece elemental, porque a ustedes, supongo que los familiares, o por lo menos antiguamente los familiares venían y traían una especie de canasta para la persona que estaba detenida. Sí, algo así, etcétera. Sí. Nosotros lo que le estamos haciendo, y le ofrecemos el apoyo de Valle Verde, pero como decía Diana, capaz que en otro lado le pueden dar una mano más rápida, es darle una mano al que está afuera y que tiene que traer el alimento hacia adentro del lugar donde están detenidos. El problema es que vos no solamente comprás, sino que también te comprometes y cambias figurita, vamos a decirle, sí, ¿no? En realidad vas cambiando cosas en la construcción de un pensamiento colectivo. Exactamente. Y ustedes que tienen la prioridad de tener una cooperativa de vivienda mañana, pasado o traspasado, cuando salgan, y hacerla la cooperativa, sería impresionante que pudieran hacer las dos cosas. Uh-huh. Porque el cooperativismo de vivienda implica tener la solidaridad con el otro, que capaz que no puede levantar una pared de ladrillo o lo que sea, pero puede, no sé, poner un vidrio, limpiar un vidrio. Capaz que no puede hacer una zanja, pero sí puede hacer otro tipo de cosas. Sí, sin duda. Poner un enchufe o poner una lamparita o hacer. Sí. Entonces, la solidaridad que es ahí. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que el mercado, porque el mercado de subsistencia es solidario y es popular. Entonces, todo está enrabado, porque capaz que nos está escuchando y dice, pero qué masacote, qué hizo. No, es que todo está enrabado. Todo está de la mano y se enrama. Sí, se reconecta. Porque nosotros lo que pretendemos comunicar es que no solamente es el alimento para que todos los días haya un plato en la mesa, sino también para que todos los días vos pienses en algo. Y pienses en algo más allá de la situación que estás hoy. En una forma diferente de pensar, de pensamiento, ¿no? No, puedes formar parte de una reeducación. A veces entendemos que la sociedad ha cambiado mucho y hemos perdido algunos valores y principios, que el MPS, a base de la organización y además del contacto fluido con el vecino, nos podemos reeducar otra vez y revalorar algunas cosas que se ha perdido. Y entender que lo que decía al principio, hay muchos poderes en el que algunos no visualizamos y no formamos parte, pero nosotros, la organización barrial, es el poder más importante que tenemos. Quería hacer una pequeña mención acá. Ya hace 40 meses que venimos enfrentando el abuso de las grandes cadenas de supermercados, como decíamos antes. Estas rapaces empresas crecen cada día en múltiples formatos y van desde gigantescos establecimientos a pequeños locales, acaparando cada vez más por proporciones del mercado. Lo que quiere decir es que el poder, para que se entienda entre vecinos, o sea, el poder oligopólico, o sea, los que mandan, que han acumulado, les permite fijar precios a gusto. Quiere decir que ellos regulan el mercado. Sin duda. O sea, serán con excusas o realidades como déficit o suba del dólar. Y nos obligan a pagar más de lo que las mercancías valen en realidad, y terminan decidiendo qué debemos consumir, porque ellos determinan qué entra en la góndola. O sea, lo que queremos decir con esto, lo que hemos demostrado con el mercado en estos 40 meses, es que no es válido porque el precio de los alimentos que hay en las grandes superficies, porque venimos teniendo productos, alimentos de hace 3 años, que no solo que se han mantenido, sino que han bajado. Incluso lo que nosotros le decimos a los vecinos es, cuanto más personas seamos, pero no solo en números, sino que en participación, cuanto más núcleos seamos, nosotros podemos exigir un mejor precio a las empresas nacionales y autogestionadas, recuperadas por sus trabajadores, que ahora vamos a hacer un paréntesis, y a las distribuidoras. Si nosotros somos más, nosotros podemos decir, papá, a ver, no somos 30 clientes, ¿no? Somos 800 familias, este precio de la yerba que me estás dando ya no me sirve. Entonces nosotros podemos pelear de otra manera. Sin duda. Lo que decía, quería hacer un paréntesis, que nuestra lista, lástima que no la pueden ver, pero hay un asterisco en el pie de la lista que dice, empresa recuperada por sus trabajadores, autogestionadas y cooperativas. En la lista va a haber asteriscos en ciertos alimentos, que ese asterisco es lo la que representa la lista 40 de, o sea, sale una vez por mes. Nosotros, para hacer esto, nos organizamos una vez por mes. Esta es el mes de abril. Esta es la lista de abril. La Y siempre va a estar eso en esos alimentos, va a estar el asterisco. En la lista están todos los alimentos que venden en el... Sí. Que vendemos, no, que nos organizamos para comprar. Que se organizan para comprar. Sí. O sea que esta lista yo iría a buscarla, o alguien iría a buscarla, ¿no? El grupo de compra más cercano te la acerca. Opa, ¿al domicilio? Seguro. Y nos organizamos para eso. Y si no, cada cual, lo que pasa la mayoría de las veces es donde yo trabajo, hay una fotocopiadora. Uh-huh. Entonces a mí el grupo de compra me manda el PDF con la lista, ¿verdad? Y yo la puedo descargar. Claro. Estamos en el 2019, ¿verdad? PDF. Seguro. Pues en formato PDF, o bueno, PDF, tal. Sí. Uno entenderá y otro se irá enterando. Se entiende. Lo que nosotros queremos decir, que me parece que cabe destacar, es... Otro de los principios principales en el mercado popular es, además del trabajo voluntario, solidaridad de clase, es combate a la riqueza, es por eso la herramienta, y apoyo a las empresas nacionales y autogestionadas. Otro de los fines importantes que tiene el mercado, y son una de las metas que no hemos podido llegar todavía, es dejar de evadir al intermediario que viene a ser la distribuidora. Uh-huh. O los almacenes. Uh-huh. Almacenes no, los supermercados, sino que llegar directamente con el producto nacional al distribuidor. A llegar, o sea, borrar al distribuidor y llegar a negociar. Nosotros en algunos productos lo hacemos, como por ejemplo Cooperativa Cololó. Uh-huh. De Soriano, que ofrece los quesos, los dulces de leche. Uh-huh. Caorsi, son los fideos Caorsi, sí, refrescos U, que ahora cambió, no es Urreta, sino que es U. Ornex, Molino Santa Rosa, que son los que hacen la harina. Caorsi, que es la ex Bao, es ahora Minga, o al revés, ex no, Minga, ahora es Bao. La Minga es ex Bao. Bien, entonces, claro, tenemos algunos productos, pero son los que tienen este pensamiento nacional. Claro. Vamos a apoyarnos, sí, entre los productos nacionales. Sí, también. Vamos a dejar de comprar. Claro. Los menores. Entonces, son los menores. Y otra cosa que quería hacer, otro paréntesis, es que hay productos que ofrecen los vecinos, porque vemos que las realidades laborales han cambiado y que a veces uno está más de 3 meses sin laburo, hasta un año, y las realidades económicas van cambiando. Entonces, hay productos que pueden hacer los vecinos que ofrecen a un precio acorde, que le sirva a todo y que le sirva a esta persona, y hasta que esa persona consiga trabajo, va cambiando su economía, ¿verdad? Tenemos una vecina que hace bolsa chismosa, ahora con todo este revuelo que viene, que cobra la bolsa 4 pesos, compramos la chismosa con cuello reforzado. Hay que hablarlo, hecho, ¿no? Habría que hablarlo acá en la radio, ¿por qué 4 pesos? Porque seguro. En realidad no podrían... Entramos toda una especulación que es parte de lo mismo y que tiene que ver con el mercado popular. No podrían cobrar las bolsas hasta julio. Claro. Y la están cobrando porque dice que van a hacer una... La inversión. Una campaña para que la gente sepa que no tiene que usar más bolsas. Entonces, aquello que... Un pajarito nos dijo que en realidad se quiere sacar las que tienen de encima. Claro, pero aquellos que fueron alguna vez a una playa y encontraron que hay más bolsas que arena, se dan cuenta que las bolsas no tendrían que existir más. Claro, pero ellos te venden la bolsa y te siguen vendiendo la bolsa de plástico. Claro. No te venden una bolsa de papel, o no te venden una bolsa biodegradable, como dice que en julio llega, compañero. ¿No? Sí, bueno, supongo que van a decir. Es que es obvio que vas a comprar la bolsa de plástico, vas a gastar 4 pesos para seguir comprando la misma bolsa. Porque exactamente es la comodidad. Claro, exactamente la misma. O sea, pero parte de lo mismo, de todo lo que es la negociación, y a veces la comunicación que hay a veces entre las plataformas estatales. Pero lo que decía Diana, yo quiero poner una cosa para que ustedes entiendan mejor. Las grandes superficies utilizan un marketing que es el siguiente: todo por 20, o todo por 19, o todo por 18, o todo por 10, era antes, en el Devoto, ¿no? Entonces, ¿por qué el Devoto o el disco hace eso? Porque el que vende, vamos a poner un caso, arroz Blue Panda, o arroz Jiva Panda, ellos te dicen, te lo vendo a 20 pesos, el kilo de arroz, 20 pesos, muy bien. Medio kilo. Es medio kilo, es el paquete de medio chiquito kilo que te venden por 20 pesos. Acá vos tenés el arroz Chiva Pagna de 1 kilo a 17, por ejemplo. Y es otra línea de Pagna. Y es el mismo arroz que te están vendiendo a 20. Seguro. Lo que acá nosotros no tenemos, porque no hay industrias nacionales en eso, es determinados embutidos que ellos lo venden a 20 pesos. Pero lo que tiene que saber la gente es que eso que te venden a 20 pesos es lo que dona la firma, se lo dona a la gran superficie y la gran superficie la vende. Hace dinero con eso. Es como yo te vendo, vos producís, no sé, producís bloques, uh-huh, y me lo vendés a todo el año a 30 pesos. Pero cuando llega esta oferta que yo hago cada 6 meses, bueno, yo ese bloque te lo vendo a 20 pesos. Pero yo en realidad no te lo estoy pagando a ti, tú me lo estás regalando para que yo lo venda. Eso es lo que hacen en el marketing la grande superficie. Lo hacen con el arroz, lo hacen con los embutidos, lo hacen con... No, pero no solo que, o sea, especulan con eso de productos más baratos, sino que a veces ni siquiera es lo mejor para nuestra salud. Entramos en otro tema, ¿no? Porque sí, nosotros tenemos diferencia en el mercado, pensamos que tiene que haber dos variedades, ¿verdad? Tiene que haber una económica. Esa es la diferencia que pasa en los supermercados. No hay diferencia económica, están siempre los productos de élite. Y una vez al mes, como hacen esto, te venden los productos para los pobres, para los más humildes, como decíamos anteriormente. Anteriormente era que ellos nos muestran en su vidriera cosas que nosotros supuestamente necesitamos y queremos, perdón. O sea, y en realidad algo tan simple como hacer los mandados termina siendo un calvario, ¿no? Te dejo. No, yo quería abrir un paréntesis y decirle al equipo de producción que más que dos invitados a conversar, a contarnos lo que es el MPS. Más seguido. Nos trajeron dos talleristas. Más seguido, ¿eh? Ah, bueno, está. Nos trajeron dos talleristas. No, uno por la comodidad, mira, esto es real, ¿no? Uno se da cuenta cuando las cosas la practica en la vida real. Me doy cuenta que, claro, ahora no, en este momento no, ¿no? O sí, porque tenemos un almacén acá. Que vas por comodidad a comprar un arroz que te lo venden, yo qué sé, no sé, te pongo un ejemplo. A 40 pesos y acá tenés una canasta a 20 pesos, es decir, y después cuando llega fin de mes decís, pa, qué caro que me lo cobra, me lo está robando. ¿Entendés? Y no te das cuenta que vos solo, por la comodidad, te robás solo. No solo eso, sino que no hay relación con tu sueldo a lo que vos gastás. No hay relación. Por eso no llegamos. Sí. En los apartes de eso, que... sí. Seguro. Sí. Lo que nos pedían mucho de las cooperativas de vivienda. Uh-huh. Era, por ejemplo, la línea esta que no tuviera gluten. Uh-huh. Porque hay gente, sí, que no puede comer con gluten, sí. Entonces nos pedían que incrementáramos la lista. Lo estamos discutiendo. Lo vamos a seguir discutiendo vamos a llegar a una conclusión. Seguro. Yo creo que a la brevedad vamos a llegar a una conclusión. O sea, el porqué de que lo estamos discutiendo no es no queremos tener productos para celíacos o diabéticos. Lo que estamos discutiendo es nuestra lista del mercado no puede crecer desproporcionalmente en alimento con relación a la fuerza que tenemos militantes, ¿se entiende? No podemos tener 4 o 5 hojas de alimento y que no tenga relación con la gente que participa, ¿se entiende? Entonces hay que tener cuidado en eso. Por eso es la discusión, no por el no querer, sino ver también, palpar cuánta de esa gente es la que precisa de estos alimentos y claro, organizarnos mejor. Esto implica una organización. Como hablábamos recién de la cooperativa de vivienda, esto es como una cooperativa. O sea, nosotros tenemos que ir al PTI, seleccionar los alimentos que pidieron los compañeros, tener las listas, hacer todo un trabajo administrativo que es todo solidario. Acá nadie cobra un peso y todo es voluntario. Sí, sí, sí, sí, sí. Las personas se ponen a hacer esto porque quieren que otro acceda a alimentos más baratos. Y que otros participen también, ¿no? Por supuesto. Que otros participen de alguna forma. Porque es una manera de decirle al otro, yo quiero hacer algo por vos. Claro. ¿Y qué manera tengo para hacer algo por vos? Ponerme pseudo intelectual y transmitirte algo, o decir concretamente, mirá, te vengo a ofrecer esto. para que esto se difunda hay que pintar el muro, para que se difunda hay que dar volante, para que se difunda hay que hacer los volantes, para que se difunda hay que venir a la radio, venir a la radio de Punta Rieles cuando nos inviten. Y una cosa que quería mostrarles, porque también hay que mostrar todas las cosas que tenemos. Acá tenemos una revista que se llama La Torta Frita, que Dayana va a decir por qué se llama La Torta Frita. Hay un bono colaborador para Galpón de Corrales, ¿por qué va a decir Dayana? ¿Por qué va a decir, ella va a decir por qué el Galpón de Corrales? Ya me tiró los palos, me mandó los palos. Por cada 500 pesos que el individuo compre para alimentarse, se le pide una enormidad de plata. 10 pesos para el transporte. Cada 500 de compra, claro, que es lo que subsidia justamente el gasto de los fletes, ¿no? Entonces vos tenés, como en el caso mío acá, la lista esta que estamos manejando en mi lista, tenés 1.169 pesos de gasto, y tenés algo así como 30 pesos para el transporte. Que yo con 30 pesos no pago el ónibus para ir a buscarlo, si tuviera que ir a buscarlo. No, y no perdés ahorro, porque en realidad los números que tiene el mercado hoy por hoy, que se puede hacer individualmente, no hay una cuenta mágica, es que el mercado te ahorras entre un 35 y un 40% de ahorro, porque nosotros si agarramos nuestra lista, ¿no? Por ejemplo, nosotros en mi familia, mi núcleo, hacemos 4.500 pesos de compra en el mercado popular, ponemos en una lista lo que compré, lo que me salió, entro a las distintas plataformas de los otros supermercados, Disco Gian, y busco los mismos productos que yo compré y los pongo al lado, entonces yo un precio final se lo desquito al otro y ahí va a estar mi ahorro, entre 1.350 hasta 2.000 pesos o más, que eso queda en mi bolsillo y no queda en el supermercado. Claro. O sea, entonces, lo que decía Ariel es, no tiene nada que ver lo que nosotros pagamos con el transporte a lo que realmente ahorramos, y si volvemos otra vez en que esto es de trabajo voluntario, ¿quién nos podría llevar las cosas si no es nosotros financiando nuestra propia locomoción para que llegue, aparte, a los barrios, ¿verdad? Lo que él decía del bono colaboración es, se han incendiado casas, hubieron robos en algunos lugares, y se pidió la mano solidaria al mercado popular, y siempre tenemos un bono mes a mes que es de 20 pesos. Y si no, si alguna vecina perdió el laburo, está en el horno también. El bono pasado fue para dos niñas que sufren de la enfermedad piel de cristal, y el bono fue para que se puedan hacer una operación, un tratamiento. Y el tema de la torta frita, que la tenemos acá mismo y le trajimos a los compañeros para compartirla con ustedes, es una revista que promueve, no, justamente es una revista rica y nutritiva para el poder del suelo, ¿no? Para alimentar los pensamientos. Es una revista que saca la brigada, o sea, es la primera edición de la tercera época, la brigada, y hace una pequeña mención a los boliches populares, que es a lo que queremos también organizar, y también está al pie de la lista para que quiera acceder, comprarla. O sea, quisiéramos regalar esto que lo escribimos con tanto amor, pero si no, no podemos financiar la edición del próximo mes. Este mes se trata sobre el pensamiento de Sendik sobre la tierra y la lucha que emprendió con los cañeros, los compañeros de UTAD, y la siguiente se trata sobre el bloque de los trabajadores. Y está, por ahí nomás, capaz que arrancamos con quizás los biches. Después del corte, nos vamos al corte, y después del corte vamos. Si me dejan, les llevo el programa. Vamos a ir a un corte, y hoy el espacio de filosofía de género no lo vamos a tomar en su formato total, como lo tomamos siempre, Fede. Lo compartimos con... Porque lo vamos a compartir, está Diana acá presente, que está conversando, está, ¿no? Su voz está hablando en un pos de un lugar de lucha, un pos de un lugar que ocupan muchas mujeres en esta sociedad, que están luchando, están activas, están como sujeto político, pensando, moviendo y revolucionando ideas. Así que nos vamos a un corte. ¿Con qué tema nos vamos, Fede? Nos vamos a ir con el tema Sin tu sonrisa, de los Aldeanos Fit Bebe. Bien. Si no me equivoco, la Pala Rodríguez. De este cuerpecito mío. se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Yo, yo, yo. Otro minuto en que no estás, una vez más, mi vida se va detrás de ti, dejándome sin paz, sin mí. Mientras te sueño despierto, en sábanas de soledad, le hago el amor a tu recuerdo, no resuelvo olvidarte. Odio a las noches frías por robarte, y al día por despertar y no encontrarte. Quiero ser luz para cubrirte en sombras, dibujarte y contarte cómo se muere y resucita al abrazarte. Y que como yo nadie va a amarte, no. Vi que en su cuerpo y su alma te entregó, mi eterna reina que nadie destronará ni se borrará de mi memoria, porque a mí, a mí, a mí, a mí, siempre me quedará sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará el deseo de que vuelva, lo que crece en mí. Cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo, te volverá a pensar en ti, en tu sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará el deseo de que vuelva, que crece en mí, cada segundo que viví junto a ti. Siempre me quedará la esperanza de que regresarás. A la tempestad de mi alma calma y paz le darás. Yo seguiré siendo el mismo hombre, te escribirá día tras día mil poesías con tu nombre. Y espero tú mi inspiración, la razón de mi vida, mi preferida, mi mejor canción, una aparición que ahora siempre viene así. Bueno, volvemos. Ya habéis escuchado el tema Sin tu sonrisa de los aldeanos Bebe, y me corrigieron, no es la mala Rodríguez, es Bebe. Bien, seguimos en el segundo bloque acá, un poco extendido el primer bloque, casi 40 minutos. Contundente. Contundente, sí, con mucha información, mucha data del MPS. Es importante. Importante, sí, importante cómo la organización que llevan adelante, el pensamiento político y colectivo que tienen. Cómo vienen militando esta gente del lugar o el horario de un lugar de voluntariado, de un lugar de ayuda mutua, con parte del modelo cooperativo, ¿no? Es parte del modelo cooperativo, digamos, que con ese, esos valores del modelo cooperativo. Así que seguimos, y acá la compañera Dayana quiere leer alguna cosa acá de la... Sí, que les quiero comentar algo. Parte de lo que hablábamos al principio de querer llegar a los barrios de la periferia, los más humildes, es que la mayoría somos jefa de familia y vivimos de las changas, y me hago partícipe, me meto en ese grupito, vivimos de las changas, tenemos el plan de emergencia y tarjeta Uruguay Social, además de los distintos trabajos que podamos tener. Entonces nos cuesta a veces llegar a esta gente de la periferia que necesita el mercado popular de subsistencia. Por eso hemos pensado un mecanismo para... Porque como nosotros no somos una empresa, ¿verdad? No somos monotributo. Nos han mandado a la DGI, al Poder Ejecutivo y demás, que no tiene relación con lo que nosotros hacemos. Es una organización popular de base y es a pulmón. No hay dinero, no hay un fondo acá como para poder... pagar esos posts para que esta vecina pueda venir. Entonces nosotros, a la misma vez, por todo esto que veníamos hablando, encontramos con los bolicheros un enemigo común y nos necesitamos el uno para el otro para enfrentarlo. Los bolicheros nos referimos al bolichero de barrio, que almacén, hay en cada barrio, al almacén, al que tiene la libreta al fiado, al que te aguanta fin de mes y entiende las angustias que nosotros tenemos, ¿no? Y no podíamos olvidarlo. donde los más humildes hemos compartido penas y alegrías y practicado la solidaridad, que nunca falte la libreta del fiado y las colectas para algún vecino en la lona, o los chismes que nos ponen al día de lo que pasa en el barrio, era lo que dice acá. Sabemos también el sufrimiento de estos pequeños negocios frente a la inclusión financiera, en la medida que la ley no cuenta con ninguna pauta de impacto colectivo o diferenciado. Por el contrario, se ha impulsado como medida de modernización y control general que ha afectado de forma terrible a este grupo de compatriotas. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, desde el Mercado Popular hacemos un llamado para unir fuerzas. Debemos unirnos bolicheros y MPS y así poder revertir esta afrenta. Debemos organizarnos, pues los boliches no podrán resistir sin vecinos llegando, y los vecinos necesitamos los boliches. O sea, somos todos parte de lo mismo, porque en realidad yo no soy bolichero, pero en realidad tengo uno enfrente de casa y el que a veces apalea mi situación económica, y lanzamos la campaña de boliches populares para construir una gran alianza del MPS y los bolicheros. Perdón que lo tenga que leer, pero para que quede bien claro. Si sos bolichero o conoces a alguno, avísale que se vienen los boliches populares del MPS, que ningún vecino lo dude, no vaya más al súper, compre en el boliche de barrio, porque creemos que el Mercado Popular, como ha pensado gente cuando recién empezamos, que era combatir a los supermercados y hacía pelota a los boliches, no, ni ahí, al contrario, somos aliados. Mercado Popular de Subsistencia convoca a bolicheros, kiosqueros y almaceneros. Si usted tiene un pequeño comercio, debe sumarse. Para acceder y ofrecer mejores precios y defender el trabajo uruguayo, escriba, les voy a pasar la plataforma de comunicación, bolichespopulares@gmail.com o por WhatsApp 098-66-4110. Volvemos a repetir, bolichespopulares@gmail.com o WhatsApp 098-66-4110. Y el próximo domingo 5 de mayo a las 18 horas, asamblea de bolicheros junto al MPS. Luego, lugar a confirmar, ya lo estamos convocando. No, Dayana dio toda la explicación. Te maté, perdón. Está hablando de la parte que se escribió en la revista. Luis va a llevar desde una posición discorde con esto, pero no contraria, podría ser complementaria. Nosotros creemos desde que un viejo barbudo y peludo allá por Alemania le dio por hablar de la plusvalía, creo que todos los comercios, incluidos los bolicheros viven de la plusvalía. Entonces hay una discusión que nosotros estamos llevando de que el bolichero tiene que ser muy especial, o tenemos que tener un plan muy específico para lograr que el bolichero vea con buenos ojos el mercado, porque es una competencia que va a tener en la casa. Pero yo de todas maneras voy a dejar este tema. Discrepamos, Ariel. Ya sé, voy a dejar este tema en punto suspensivo, y quiero agradecerle a ustedes que nos invitaron a venir. Quiero agradecerle a todos los que están escuchando y que no tienen la libertad de caminar hasta 8 de octubre, y decirle que nosotros, por ejemplo, Luis Valleverre está dispuesto a venir cuantas veces ustedes quieran, a hablar de lo que ustedes quieran, no solamente del MPS, sino de cualquier otra cosa que se les ocurra. Nosotros somos de radio, así que no tenemos problema de venir. Bueno, con este cierre que nos hace el compañero Ariel acá, y agradecerles también desde acá de la radio, el equipo de producción, Fede, Adrián, les agradece este rato que tuvieron, que vino a compartir con nosotros, este taller. Que igual lo dejamos un puntito suspensivo porque casi se arma un debate. No, es que es increíble que quedé con la sangre en el ojo, porque en realidad... Formamos el mismo colectivo y está bueno que discrepemos. Lo que está de menos es que quedó muy claro que en realidad no sufre el bolichero el MPS, sino que hay un aliado. Pero lo dejaremos para otra. Tenemos nombre próximo. Nos vamos a darle nuevamente el agradecimiento a los dos, tanto a Ayana como a Ariel, por haber venido hasta acá, haber venido a compartir, a dar este taller, porque en realidad yo lo tomo así como un gran taller que vino a dar de lo que es lo que son estas organizaciones que se están moviendo, que se están movilizando, valga la redundancia. Y bueno, entonces Fede, de acá nos vamos al rinconcito cooperativo, que tenemos un audio de compañero. Se nos va liberado y hoy es el cumpleaños. Y sigue laburando y hoy es el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que lo cumpla muy feliz, señor. Por favor. Que pase que lo cumpla feliz. No lo cantamos el que lo cumpla feliz porque somos espantosos, pero bueno. Nos vamos con Rodolfo, a ver si está por ahí. Buenas tardes, ¿cómo andan compañeros, compañeras, oyentes? Aquí comienza el nuevo espacio de este programa número 39 del Rinconcito Cooperativo. Bueno, como es común, hay mucha información para compartir, ya que COVID, resiliencia, lucha y vive. Bueno, para comenzar, quería compartirles que este sábado 6 de abril estuvimos en el terreno donde, bueno, vamos a construir nuestra cooperativa, allí en la calle Maestra Juana Manso y Celiar. Allí estuvimos junto a la juventud de nuestra cooperativa, a nuestros hijos, nuestros socios jóvenes. Estuvimos compartiendo, bueno, un momento, la verdad, muy agradable, muy emocionante, lleno de alegría. Estuvimos en una recorrida por el barrio conociéndolo y aprovechamos la oportunidad para visitar a Coviet, una cooperativa que está enfrente de nuestro terreno. Estuvimos hablando con Gustavo, que es de la Comisión de Obra, donde, bueno, estuvimos charlando un buen rato, compartiéndole nuestros proyectos, nuestras ideas y el trabajo que nosotros planteamos para este barrio. Un barrio que está en construcción, un barrio cooperativo que está en construcción, ¿no? Que está lleno de cooperativas en diferentes etapas. La verdad que fue recibido muy bien por el compañero, todos nuestros planteamientos, y generó que, bueno, nos invitaran a participar de una asamblea, de la asamblea de las cooperativas de ellos, de Coviet, que es mañana miércoles, y vamos a ver si podemos estar presentes, hacer presencia, y bueno, la intención es volcarle a todos los compañeros y las compañeras de esta cooperativa todas nuestras ideas y nuestros proyectos para comenzar a trabajar en este barrio, para poder crear una buena convivencia entre todas las cooperativas. Creemos que es fundamental y estamos seguros que lo vamos a hacer. Estamos convencidos que lo vamos a hacer. Bueno, el día sábado, personalmente, quiero compartirles que fue algo muy fuerte para mí, muy fuerte, el poder pisar nuestro terreno, rodeado de tanta juventud, rodeado de compañeros que justamente nos conocimos en una situación totalmente vulnerada, ¿no? En una situación privados de libertad. Y el encontrarnos afuera, el encontrarnos en un terreno donde nosotros vamos a construir mucho más que nuestras casas, vamos a construir una nueva forma de vida, la verdad que fue una experiencia desbordante, una experiencia muy fuerte, pero que confirma la importancia y el valor que tiene este trabajo que nosotros venimos llevando adelante ya hace 2 años. La verdad, compañeros, que ustedes, me gustaría que sepan la seguridad que le da uno, la firmeza que le da uno en la vida cuando recobramos nuestra libertad, el poder contar con todos estos proyectos, con todas estas ideas, el poder contar con la esperanza de poder construir un futuro digno para nuestros hijos, para nuestras familias. La verdad, compañeros, que se me hace un nudo en la garganta cuando les cuento esto. Me hace emocionar mucho. Pero bueno, la verdad que es algo inigualable, que no tiene precio. Bueno, estuvimos allí el día sábado. Paso al domingo. El día domingo estuvimos en la sede de nuestra cooperativa, allá en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Estuvimos llevando adelante una asamblea y taller también. Asamblea, ¿por qué? Porque, bueno, estuvimos tomando decisiones, por ejemplo, el de realizar una asamblea general el día domingo 28 de abril a la hora 16, allí en nuestra sede de la unidad número 6, donde, bueno, vamos a tocar temas muy importantes que tienen que ver con nuestra organización, nuestra cooperativa. Así que los esperamos y las esperamos a todas las compañeras y los compañeros. El domingo 28 a la hora 16. Bueno, el taller, la temática del taller fue las bases del modelo cooperativo. A grandes rasgos, los pilares fundamentales de este modelo cooperativo, que es de usuarios por ayuda mutua, los pilares fundamentales son justamente la ayuda mutua, la autogestión, la propiedad colectiva y la democracia directa. En el desarrollo de este taller, estuvimos compartiendo con el colectivo la experiencia de un trabajo que se viene llevando adelante por el Mercado Popular de Subsistencia, el MPS, que aprovecho la oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y un gran saludo a los compañeros y a las compañeras que vienen llevando adelante este importante trabajo, este invalorable trabajo. Un fuerte abrazo les mando. Estuvimos compartiendo también la información sobre esta forma de mercado, donde ya en el tema central habrán compartido su funcionamiento, toda la información necesaria, ¿no? Para que la gente conozca de primera mano de qué se trata. Este taller fue solicitado por el colectivo y fue dado por el Toro Cervoni, y también contamos con la presencia de Isabel Cervoni, que le mando un fuerte abrazo a la compañera y al compañero, que siempre están presentes cuando el colectivo solicita, ya sea un taller o una charla o lo que sea que el colectivo expresa que es necesario. Ellos siempre están presentes apoyándonos, están al pie del cañón. La verdad que es muy importante para nosotros contar con personas de esta calidad, ¿no? De esta calidad. Muchas gracias. La verdad que compartimos un taller muy agradable, muy ameno, y que fue muy un taller muy muy cargado de información. Estos talleres continúan el próximo domingo, el domingo 14, continuamos con la misma temática, que se trata sobre las bases del modelo, pero vamos a estar hablando sobre otros aspectos, ¿no? El compañero, el Toro, ya más o menos sabrá por qué camino o qué andarivel agarrará o lo llevará al taller. La verdad que muchas gracias, compañeros, compañeras, por apoyarnos de esta manera. También, cambiando de tema, quería compartirles que ayer lunes anduvimos con el compañero Martín y con el compañerito Enzo, uno de los chiquitos de la cooperativa, y mi hijo más chico también, anduvimos por el escritorio de la escribana de Itacobi, María del Carmen, nuestra escribana. Fuimos a solicitarle un certificado de autoridades vigentes, un certificado de personería jurídica, la fotocopia del contrato con Itacobi, con el Instituto de Asesoramiento Técnico Itacobi. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando adelante el trámite para regularizar la adjudicación del terreno. Eso lo estamos llevando adelante en la Intendencia, en la División de Tierras y Hábitat. Y bueno, en esta oportunidad la escribana, la verdad que nos recibió muy bien, muy bien. Hasta se tomó la molestia de levantar el teléfono y llamar personalmente a la Intendencia, hablar con la directora de esta división, justamente para aclarar bien lo certificado que no estaba haciendo, y bueno, para que no haya errores, se comunicó ella misma con la directora, así que muchas gracias por el trabajo que realizó, y bueno, mañana miércoles los vamos a llevar a la intendencia, los vamos a presentar en la intendencia, así que compañeras, compañeros, continuamos avanzando paso a paso, con pasos firmes, con pasos seguros. No me quiero olvidar de nada, pero me parece que por aquí voy cerrando el rinconcito cooperativo, un rinconcito especial, ya que como les conté, recuperé mi libertad y en estos momentos estoy realizando este espacio en familia, con mis padres, con mis hijos. La verdad que muy emocionante esta experiencia, muy emocionante. Agradecerles al equipo de producción por darme esta oportunidad de continuar formando parte de este equipo. Y bueno, vamos arriba, somos lo que somos, recargados, a no aflojar, siempre para adelante. Y sin lucha no hay victoria. Hasta la próxima. Qué grande Rodolfo. Ay, se escuchó en la cumple. Qué grande Rodolfo. Vamos arriba, Fe. Y bueno, nos vamos despidiendo de un nuevo programa, el programa número 39. Así que, Fe, nos vemos el próximo martes. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Bueno, bien, nos vas a poder escuchar por www.radiopedal.uy. Por www.lacotorrefm.com, que es la 94.3 FM. También nos vas a poder escuchar por Espica FM, la 90.7 FM, por el Cuarto Umbú 88.7 FM, por www.radioutopia.com.ar. Desde allá, desde Argentina, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal, por Ciudad Intervenida en Facebook, la plataforma de Facebook, por la plataforma de WhatsApp. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde, Adrián? Puedes escribir un correo al día después, 44@gmail.com. Allí puedes sugerir, puedes mandar saludos, puedes decir, esa gente es un desastre, sáquenla de ahí. Nosotros vamos a seguir igual. No importa. Podés. Programa número 39 hoy. Que tengan muy buenas tardes a todos y todas. 9 de abril del 2019 en el programa Somos lo que somos. Recargado. Lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas.